Ciudad Bain a base. Nos atacan comunistas nazis. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendemos contigo la mecha de esta hoguera número 236. Tras una pequeña ausencia por motivos laborales, encima motivos laborales no resueltos del todo porque era una entrevista de trabajo y todavía estamos con el ya le llamaremos, pues regresamos con muchas ganas aquí a la Sierra Maestra Pinteña. Recuerda, somos desde el 2016 la guerrilla radiofónica. Grabamos en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, en la que estamos desde el año 2018, o sea, hemos estado unos cuantos añitos ya de los 10 que cumple Radio Sata. Grabamos en directo los lunes a las 7 de la tarde y las repeticiones en radiosata.org, viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11. Remisiones en las radios libres y comunitarias, Ovejas Negras, Abrazo el Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca. Además de las radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVox, o iVox, mejor dicho, Spotify y Archive. Y para contactar y comentar, tenemos abierto el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, estamos como Cienfuegos Radio. Y tenemos un grupo de difusión en Telegram, el que ya ha alcanzado las 150 personas suscritas, con el nombre de Podcast Cienfuegos. En todo caso, como decimos, el 100 va en número. Batalla de hoy, 236, y poca tropa. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estoy hoy solito aquí al frente, en lo alto de la atalaya de la Sierra Maestra Pinteña. Se han quedado guardando las posiciones la teniente Vergonzosa, la soldada Guadiana y el subcomandante. Descansen, que se lo merecen. Vamos empezando ya. Recordaréis, hace un par de semanas íbamos a tener a un invitado aquí en el estudio como el guitarrista Ismael Gutiérrez, que no pudo venir por temas laborales, el trabajo siempre jodiendo, siempre fastidiando. Un Isma Gutiérrez que cumple 25 años en la música, que lo va a celebrar con un concierto especial el próximo viernes 24 de mayo en la sala Godfather de Vallecas. Hoy estará con nosotros, aunque enlatado. Luego charlamos con él, que seguro que va a estar guay. Y bueno, va a estar en Vallecas Isma Gutiérrez, Ismael Gutiérrez, presentando ese 25 aniversario en la música. Y ya que estamos hablando de Vallecas, pues vamos a hablar de Vallecas. El pasado sábado 11 tuvo lugar la primera presentación de las muchas que queremos que haya del libro de La Hoguera, Historias de Política y Rock, volumen 2. Una vez terminada la preventa, ya está disponible en la tienda online de Ovejas Negras al precio de 15 euros más gastos, además de algunas tiendas y librerías que nos han ido chivando desde la editorial. Son Traficantes de Sueños en Madrid, Barrio Obrero online en Barcelona, el Café Librería Eva Forest Librutopía en Vitoria-Gasteiz, en los puestos y en online que monta la gente de Sari Antifascista, en general en toda Euskal Herria, una peña que llevan desde el principio apostando por este proyecto editorial. También en la librería La Revoltosa en Sison, en Catacrack en Iruña, y además está en la biblioteca de La Maldita en Burgos y pronto, seguro, en muchos más sitios. Os comentábamos que estuvimos presentando el libro dentro del Festival Caos en Madrid. Fue en el local VK, en la calle Humanes 3 de Vallecas. Y mucho ojo a este local, mucho ojito a este local. Gente maja y que con su buen hacer y su buen rollo darán que hablar segurísimo. Porque tienen eso que hay que tener: orgullo de barrio, ganas, buen rollo, contracultura y muchas cosas claras, como una en la que nos vamos a centrar mucho hoy: antifascismo. Allí, en esta presentación, en las cañas posteriores, durante la pinchada del Festival Caos en Madrid, conocimos a la gente de la librería La Carmela, un nombre más que vallecano, una librería que está muy, muy cerquita del local, en la plazuela trasera de la calle Humanes, ahí por la zona de Metro Buenos Aires. Y con ellas, con la librería La Carmela, estaremos este miércoles 15 de mayo, la festividad de San Isidro en la Capi. Nos vamos a poner pichis, chulapas y vallecanas para una sesión de firmas del libro de La Hoguera en la Feria del Libro del Distrito del Puente de Vallecas. La montan en el Boulevard de Peña Gorbea, ese es el nombre oficial, desde las 6 de la tarde, así que, pues bueno, te invitamos a pasarte a saludar para contactarnos solo por los medios online que hemos dicho antes. Además, te diré que es una pedazo de previa para el partido del Rayo. Habrá más cositas en Madrid, estamos hablando también de alrededores, pero vamos a dosificar un poco las fuerzas. Dejamos ya el momento promo, porque no queremos tampoco que odiéis el libro, la matraca, todo el puto día el libro, no. La presentación del otro día quedó grabada, quizá la pongamos en algún programa próximamente, o quizá no, porque al final son todas similares. Iremos viendo. Así que sin más dilación, prendemos la mecha para que arda esta hoguera número 236, que se dice pronto. Y lo vamos a hacer con algo de música nueva. Últimamente estábamos poniendo algunas novedades porque nos dimos cuenta de que son demasiado habituales las canciones viejunas en este programa, en esta santa casa. Va a ser con una persona que estará esta semana en Madrid con disco nuevo. Entre los 800.000 teloneros que traen los californianos NoFX a su gira europea, en concreto a esta cita que del martes 14 en el Wizzing, encontramos un artista distinto, al que ya tuvimos ocasión de ver en versión acústica, teloneando a los Dropkick Murphys hace unos añitos en Vista Alegre. Hablo de Frank Turner. Alguna vez ha sonado aquí porque mola. Ahora en eléctrico, pero manteniendo ese sonido suave, nos presenta un disco con un nombre que no está mal: Undefeated, algo así como Nunca Vencido, y que se abre con una canción tan optimista y motivadora como este Do One, con el que abrimos también La Hoguera 236. Frank Turner. Just gonna hate you, no matter what you do. So don't waste your time trying to change their minds. Just be a better you. It took me years to learn this, more than I'd like to admit. But through my ups and downs, I figured one thing out: don't take anyone's shit. Turner, do one, do del verbo to do, del verbo hacer cosas. Al final se trata de eso, de hacer cosillas, de mantenerse activo, no ser solo consumidor. Somos mucha gente en la que necesitamos eso. Algunos nos da por escribir libros y hacer programas de radio. Venía a utilizar la palabra podcast, esto es radio, es una emisora comunitaria. Formo parte de algo más que mi ombligo frente a un ordenador, aunque no parezca eso el caso. Y es algo que le pasa también a gente como nuestro amigo Ismael Gutiérrez, músico, guitarrista, 25 años en la carretera, 25 años girando, que va a celebrar el próximo viernes, 24 de mayo. Y bueno, mejor que explicarlo yo, le dejamos que lo explique él. Buenas a todos, me presento. Soy Ismael Gutiérrez, miembro fundador de la banda Pinteña Saigón, en la que empecé a hacer mis primeros pinitos como guitarrista y músico, junto a buenos amigos como eran Miki Martínez Rubio, José Antonio Quesada, Tete Novoa, o Víctor Teullet a la batería, Kiko Garrido a la batería, o Tony, que fue el último batería de la banda, y que actualmente está metido en bastantes proyectos también, y os anuncio que será el batería que llevaré en el concierto 25 aniversario, que será el próximo 24 de mayo, fecha muy especial ya que es mi cumpleaños, y que tendrá lugar en la calle Payaso Fofo 24 en The Godfather Rock Club, el antiguo Jimmy Jazz. Desde la disolución de Saigón hasta la fecha, he militado en bastantes proyectos, bastantes bandas, ¿vale? Os voy a decir las más importantes. Para mí, la más importante, quizá la que saqué mi primer disco, ¿vale? Fue Black Hat, ¿vale? Black Hat era un proyecto muy atractivo, pero hubo ciertas cosas pues que se acabó rompiendo. Llamémoslo X, ¿vale? No quiero remover historias, ni pasados, ni nada. Otra banda que compaginaba con esta era Asfáltica, que saqué dos discos también en un periodo muy corto, fue 2013 y 2014. Por problemas de compaginar luego bandas, etcétera y demás, como coincidió justo que entré a formar parte de la banda de Tete Novoa en solitario, tuve que dejar proyectos de lado y pues me quedé únicamente trabajando con Tete Novoa y pues produciendo algunas cosillas, algunos grupos, etcétera, en los que incluyo a mis LSM. Que el disco La Palabra y el Mal Genio, tuve la suerte de producirlo en el año 2015 en Ángel Studios. Un saludo desde aquí a Ángel Muñoz, un tío maravilloso. Y nada, estoy súper orgulloso de todo el trabajo que he hecho en todo este tiempo. Después de todo esto, pues también estuve con la banda de Isaac Palón, ex cantante de Vika en solitario, ¿vale? Al que también le produje el disco y grabé su primer álbum. Y bueno, pues luego vino una mala racha, muy mala racha. Falleció mi madre, falleció el otro guitarra de Tete, etc. Yo me hundí en ciertas cosas. Y bueno, pues cosas de la vida. Perdí las ganas de todo, ¿vale? Y bueno, pues una cosa lleva a la otra, la otra a la otra. Y bueno, pues lo iba intentando, pero es que se me había olvidado hasta tocar, ¿vale? Estaba tomando una medicación, ¿vale? Y se me había olvidado. O sea, no es que se me hubiera olvidado, es que no me daban las manos, no me daba la mente y no me daba nada. Estaba anulado como persona. Después de todo esto, pues bueno, pues empecé a tocar poco a poco y fue cuando contacté con Marín para pedirle por favor. Yo no estaba al 100%, pero coincidió con que colaboré con ellos en su aniversario, en la Sala Bafinca, creo recordar que era diciembre, casi Nochebuena, el 2019 creo que fue esto. Era, creo recordar que era, pues yo qué sé, tipo el puente de diciembre, puede ser, por ahí. Y a partir de ahí, pues empecé a tocar algo más, algo más, algo más, hasta que contacté con él y le pedí entrar en la banda para ir rehaciéndome, porque yo no me conocía. O sea, no, habiendo hecho cosas como las que había hecho, no me conocía. No me conocía musicalmente, no me conocía como persona, no me conocía, estaba en un lado, ya te digo. Y bueno, pues mira, el resultado lo tenemos aquí hoy. Conseguimos grabar, yo creo que es el que hasta la fecha es el disco musicalmente más elaborado de LSM. Hasta la fecha, 27 años, 9 meses y 12 días, yo creo que musicalmente es. Dejemos, yo que sé, la opinión de la gente, ¿vale? La gente opina que si las letras le gustaban más antes, le gustaban más después. La gente sí es verdad que siempre seguía en una canción más por las letras, ¿vale? Sí, de acuerdo, pero miremos este disco musicalmente y desde este progreso que te estoy hablando, ¿vale? Yo cuando entré había compuestos tres temas que arreglé y el resto a ver, yo llevaba ideas al local ya elaboradas, el tema hecho, hacer dos cambios y ya está, ¿vale? Y hacerle la letra. El disco salió bastante, o sea, lo que son los temas, bastante rápido. Y es algo que me reconfortó, seguí dándole caña, dándole caña, dándole caña y cada vez iba viendo que podía volver, ¿vale? Volver a tocar como tocaba. Incluso creo que a día de hoy me estoy superando con creces, no solo en guitarra, ¿vale? Sino en producción, en todos los ámbitos musicales. A ver, después de todo esto, ¿vale? Pues me pasó lo siguiente. Pierdo a mi pareja de 16 años. Pierdo cierta relación con mucha gente que estaba a nuestro alrededor, pierdo todo lo que tenía, ¿vale? Y dices, con la gente que tengo no puedo contar, porque ellos tienen su pareja, tienen sus niños, tienen sus cosas, no puedo contar para llevar un día a día. Entonces, ¿cómo te levantas? Te tienes que levantar solo, te tienes que reinventar, ¿vale? Y dices, ¿cómo lo hago? Y la respuesta está clara, pues dije, pues mira, me voy a encerrar, voy a tocar, no voy a parar de tocar, voy a mejorar, voy a hacer las cosas mal hasta que me salgan bien y currar, currar, pico pala, y a día de hoy, pues te puedo decir que ni yo me conozco, ¿vale? Todo lo que estoy abarcando, demás, ¿vale? Me siento muy orgulloso de todo lo que estoy llevando a cabo y todo lo que estoy haciendo. Bien es cierto también que os tengo que decir que se me olvidaba, he tenido varias colaboraciones, sustituciones más bien, ¿vale? Con la gente de lo que eran Amigoz, que ahora son Cabrones, con casi toda la banda original de Mago de Oz, excepto Chus. Con ellos hice 3, 4 conciertos, ¿vale? Y todo muy bien pagado, eso hay que decirlo, a lo que se lo agradezco muchísimo, pero no había tiempo para el ensayo, ¿vale? Yo en 10 días me tuve que sacar 18 temas, una baza y otra. Bueno, las siguientes ya lo tenía más o menos. Pero ¿qué pasa? Que una vez era una guitarra y otra vez tenía que hacer del otro. Entonces me tuve que sacar doble repertorio, ¿vale? Les estoy súper agradecido y a día de hoy estoy seguro que me los cruzo por ahí y no tienen ningún problema, ninguno conmigo. He hecho otros trabajos, Catete le eché una mano con ciertos temas de Saratoga que han pegado bien. Pues eso a mí me da no sé, por dentro me da un estatus, un haber sabido hacer las cosas. He sabido hacer las cosas y ahora no voy a ser menos. A ver, estoy sabiendo hacer las cosas, ¿vale? Vengo de vuelta, no soy nuevo en esto y tengo contactos, ¿vale? Entonces, creo que lo estoy haciendo bien. Al principio empecé un poco acelerado y se me torcieron las cosas y lo estoy haciendo más despacio. Me ha salido mucho trabajo musical que pronto irá viendo la luz. Esto no es de un día para otro. Hay que trabajar, trabajar, trabajar, ir haciendo trabajo despacio, con la cabeza bien centrada y no puedes parar. En cuanto paras, la gente se olvida de ti. Tienes que ser constante, ¿vale? Es un trabajo muy duro. La gente no se lo imagina. La gente luego te dice, oye, invítame a un concierto. Pues has tenido tres gratis y no has ido, ¿vale? Y ahora me dices que el que estoy cobrando, que te ponga en lista, perdóname, pero no. Perdóname porque esto cuesta un dinero, cuesta un trabajo, hay que pagar músicos, hay que pagar muchas cosas. Y esto no funciona así. A ver, ojalá y pudierais venir todo gratis o me contratara a un ayuntamiento y vinierais todo gratis, ¿sabes? Pero no, no es así. Actualmente puedo deciros que con el SM voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir porque pase lo que pase, si a mí me sale algo grande, ¿vale? Prefiero poner un sustituto y seguir con quien me ha brindado la mano y me ha dado todo, ¿vale? Si me lo ha dado todo, prefiero seguir ahí, ¿vale? Aunque yo luego me tenga que ir para un lado y para otro, ¿vale? Pero si a ellos les sale un bolo que yo no puedo hacer, van a tener un sustituto. Si no es uno, va a ser otro. Yo les busco a alguien y ese bolo, no, ese bolo va a salir adelante. Además es mi banda punk de toda la vida, ¿vale? Eso no lo voy a dejar jamás, ¿vale? A lo mejor por cambio de residencia o lo que sea, tengo que verlos menos o a lo mejor hay muchas cosas que no puedo hacer, pero siempre voy a tener un hueco para ellos, ¿vale? Eso no, no, eso tira más de patata que de otra cosa. Y poco a poco veo la luz con mi proyecto GTZ. Ahora sí que sí, pronto voy a sacar el single. No voy a decir fechas para no cagarla, ¿vale? Pero va a ser muy pronto, ¿vale? Y iré sacando un single cada mes y medio, hasta tres, como mucho, con videoclip. Y lanzaré el disco cuando se saquen dichos singles, ¿vale? Así que echad las cuentas vosotros, yo no voy a dar fechas. Más cositas, pues actualmente también ando con Ravengel, una banda que curiosamente, mira, el batería, coincidí con él, él era batería de Sabaton, ¿vale? Coincidí con él en el cartel. En la Sala Arena en 2001-2002, ¿vale? Tocaban Azrael, tocaba Sabaton, Cranium, Mor Rock y Saigón, ¿vale? Fíjate que ese batería hoy toca conmigo. En Ravengel, ¿vale? El resto de la banda, excepto Cristian, el otro guitarrista, eran componentes de Black Hat cuando entré, ¿vale? Tanto Lolo al bajo como Ángel Sánchez a las voces. Así que todo lo que tiene que volver, vuelve, ¿vale? Eso es así. También en aquel concierto he nombrado a Rael. El batería, Maolo, ¿vale? Es el miembro fundador de la banda Absolon, la cual me ha fichado también, ¿vale? Y a su vez, Maolo va a ser el batería de mi proyecto GTZ. Estoy haciendo lo que es un buen tándem, ¿vale? Pronto iremos anunciando músicos, cómo se van a desarrollar los proyectos, etc. Se está trabajando bien, ¿vale? No es necesario ensayar, se trabaja cada uno en casa online, ¿vale? Yo le paso esto, él me pasa lo otro. Cuando haya que hacer un ensayo, se va a hacer antes de los bolos, porque vamos a ir con ello súper estudiado, ¿vale? Entonces se va para marcar bien las cosas, pues si se hace un ensayo o dos previos al concierto. Pero estamos trabajando, procurando trabajar en casa, machacando todo lo más posible y no perder tiempo, ¿vale? Absurdo. Muchas veces es mejor estar en tu casa, dedicarte a tus tareas hacer limpieza, hacerte tu comida, ir a la compra, etcétera, y tener tu tiempo luego para hacer estas cosas en casa sin moverte de casa, siempre y cuando la gente luego responda en un ensayo y haya estudiado y demás. Por lo cual, ahora mismo ando en LSM, GTZ, mi proyecto, Absolon y Ravenhell. Y en algunas cositas más, ¿vale? He entrado como guitarrista sustituto en The Zona Rock Band, que es una banda de covers de un homenaje al rock español, ¿vale? De todos los tiempos. No solo heavy, hay temas de Barón Rojo, de Obús, hay temas de Reincidentes, hay temas de Porretas, Extremoduro. Es un poco variada la cosa, como un final de orquesta, digamos, ¿vale? Un final de orquesta de estas que van al pueblo y el último tramo te sueltan canciones ahí de las que te gusta escuchar en cualquier momento. Pues eso es de Zona Rock Band. Aparte de otras cositas y que no puedo hablar porque como todavía no he hecho nada ni es nada fijo, prefiero no decir nada, que luego las cosas se tuercen. ¿Qué más os tengo que decir sobre esto? Que nada, que me estoy rodeando de muy buenos músicos, muy buena gente y que va a ser un GTZ, hablo de GTZ y Absolon, van a ser dos proyectos muy atractivos que van a tener mucha guerra de aquí a poco, de la cual tampoco voy a hablar, ¿vale? Pero hay muchas cositas ya medio cerradas, ¿vale? Entonces, ya lo iréis viendo poco a poco, ¿vale? Yo antes hablaba mucho y ahora hablo lo menos posible, porque parece ser que se joden las cosas cuando más las hablas con la gente, ¿vale? Debe haber ahí un ente que te lo chafa todo. Y procuro no soltarlo, que te quedas por dentro diciendo, ¡guau! Lo tengo que soltar ya. Pues mira, el 25 aniversario se me ocurre celebrarlo con lo que te decía antes, ¿vale? A mí me pasa todo esto, pierdo a todo a mi alrededor, me lío a tocar la guitarra como un loco, no salgo de casa, venga, guitarra, guitarra, guitarra, guitarra. Y se me ocurre contactar con todos los miembros que éramos Saigón, ¿vale? Todos me dicen que no. Víctor, Miki, quizá en otro momento me llegó a decir. Yo necesitaba hacer algo, ¿vale? Quería lanzar un proyecto y tenía que hacer algo antes para lanzar ese proyecto. Yo no quería ir a la aventura, ¿vale? No quería ir a la aventura y con la negación de todos, ¿vale? Al final Tony me dijo que sí, ¿vale? Que sí que él lo hacía. Vale, contacté con Isaac, él también me dijo que él lo hacía. Por cierto, fue el último cantante que tuvo Saigón antes de disolverse. Y contacté con Alex Tormentor, ¿vale? Alex Tormentor es un bajista que también toca en muchísimas bandas. Actualmente toca en Runaniana, yo creo que es la más importante de las que está, ¿vale? Junto a miembros de Mago de Oz, a Joaquín el Niño, a la batería, que yo también he estado con él mucho tiempo en Asfáltica, hemos hecho muchísimos conciertos juntos, es un gran tío, un tío de la hostia, con el que tengo muchas anécdotas, por cierto, y muy graciosas. Eso ya lo dejamos para otra, y si puede venir conmigo algún día, pues echamos un buen rato. ¿Qué más cositas? Pues a ver, yo planteé un setlist, ¿vale? Quizá era demasiado largo. Eran 18 o 19 temas, ¿vale? Es que hay muchos temas que hay que tocar obligados. Al final se ha ido recortando por falta de tiempo. Se va a quedar la cosa en 14, 14 creo que son 15, ¿vale? Con la intro y tal, ¿vale? El concierto está muy bien programado, ¿vale? Lo que es el orden, el setlist. Habrá temas de Saigón, habrá temas de Asfáltica, habrá temas de Black Hat, habrá temas de la etapa con Isaac Palón y habrá temas de la etapa con Tete Novoa, ¿vale? Pero lo que más se centra en realidad es el Saigón, ¿vale? Es de lo que más temas hay, que son 7, 8 del repertorio, son de Saigón, ¿vale? Yo creo que es un concierto que si sale bien y la gente ve, yo qué sé, Saigón en Sudamérica, yo creo que nos lo podrían pedir, ¿vale? Nos lo podrían contratar, nos lo podrían comprar, ¿vale? Pero yo de momento voy a lo mío. La idea era hacerlo como un cierre de una etapa, ¿vale? Una etapa para ya olvidar, para hacer pasado pisado, ¿vale? Pasado pisado y miramos para adelante. ¿Qué surge todo esto que te estoy diciendo? Pues, hombre, no voy a quedar de brazos cruzados, pues lo hacemos, ¿vale? Aparte del resto de proyectos, yo no me cierro, ¿vale? No me cierro a que mañana me llame un exmiembro de todo esto y me diga, oye, vamos a hacer algo. Yo no me cierro a nada, ¿vale? Por lo cual, pues mira, ojalá salga bien, ¿vale? Ojalá. En este concierto el día 24, ¿vale? Llevaré a la banda Pinteña también bajo fianza como soporte y teloneros, ¿vale? Y nada, espero que disfruten y nos hagan disfrutar también de ese día tan especial que es celebrar eso, un aniversario y celebrar un aniversario y mi propio cumpleaños, ¿vale? Entonces, yo creo que todo va a salir muy bien, ¿vale? Yo tengo plena confianza. Habrá muchas colaboraciones, ¿vale? Que las podéis ir viendo a partir. Mira, hoy es jueves 9, ¿vale? Mañana día 10 empezaré a subir. Ya habéis visto, ¿vale? Por imágenes, las colaboraciones, pero les he pedido que me graben un vídeo, ¿vale? A cada uno. Y los empezaré a subir de manera divertida. Algunos, otros, pues como han quedado. De la gente que va a colaborar, ¿vale? Así que, pues eso. Decir también, sobre todo, que tengo que agradecer al final la gente que me ha dado de lado en cierto modo, ¿vale? porque si no fuera por esta soledad, yo no habría, no me habría lanzado a hacer todo esto que estoy haciendo y ahora no veo retorno, o sea, no veo retorno de volver a estar pachorro viendo la tele en un sofá, no, yo veo trabajo y cuando tenga un ratito me echo en el sofá o salgo un rato a tomarme una cerveza o lo que sea. Estoy empezando a salir, a relacionarme más con gente, más conciertos, más todo lo que puedo, ¿vale? También sabéis que me han operado recientemente, se me agotó el paro y no tengo ni un ingreso, pero bueno, voy haciendo algún trabajillo de los que voy sacando algo, ¿vale? Alguna clase que doy, alguna cosilla, y bueno, pues lo poco que tengo es invertirlo en salir un día a un concierto, salir a otro, quedar con este, quedar con el otro, hacerlo pues de esa manera. Pues, que tengo 20 euros, pues mira, digo, si me da para 10 para una entrada y 10 para tomarme dos cervezas, pues así lo hago, ¿vale? Y es como creo que debe de ser. Si quieres algo, tiene que ser así. No te puedes. La gente te tiene que estar viendo constantemente en esto, ¿vale? Y si no te está viendo y no estás dando guerra por redes, etcétera, pues no. La gente se olvida de ti, ¿vale? Entonces hay que ser constante, una constancia y no parar de trabajar. Pues cuanto paras de trabajar, la suerte que tengo. Tengo tantas bandas que si no estoy trabajando en una, estoy trabajando en otra. Si no voy a un concierto con uno, voy a un concierto con el otro. Entonces, tengo movimiento, ¿vale? Constante. Y eso, quieras que no, ayuda bastante. Me preguntas que cómo será ese concierto especial. Vale, pues ese concierto, a ver, especial para mí, ya te he dicho por lo que es, ¿vale? Pero sí, va a ser especial porque yo creo que es algo que en realidad, sí, está habiendo muchos aniversarios, ¿vale? De Ankara, 25 aniversario de tal disco, Saratoga, 30 aniversario y un recopilatorio de su carrera. Muchos aniversarios se está viendo, pero no un aniversario de un músico que ha pasado por 6 bandas y va a hacer placa y va a recopilar todo eso en un solo concierto, ¿vale? Es más, he intentado juntar músicos de todas las bandas, no he podido con todos. Ya os digo que de Saigón no ha querido nadie. A lo mejor se me da una sorpresa y se presentan allí el día de, pues no lo sé, sinceramente. Tampoco la espero, ¿eh? Porque esperarlo luego no es bueno. Y eso, creo que es algo que nadie ha planteado así. ¿Por qué no incluyo? A ver, seguramente es una pregunta que se haga la gente. El SM me habría encantado meterlo, pero es que no tiene cabida en este ámbito musical, ¿vale? La LSM, pues ya iremos haciendo otras cosas. Pero no tiene cabida en el estilo del que yo me estoy orientando, ¿vale? Y en la manera que lo estoy enfocando, ¿vale? Mis disculpas desde aquí, pero creo que lo entienden perfectamente. ¿Qué más? Pues, ¿qué más deciros? Que lo vamos a pasar de puta madre los que estemos por allí, que espero que vengáis todos vosotros. Y bueno, que alea jerta, ¿eh? Que aquí empieza un camino, ¿vale? Acaba uno y empieza otro, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis, como cerrar puertas al pasado, ¿vale? Y abrirlas al futuro, aunque se mezcle con el pasado, pero abrirlas a un futuro. Y a la pregunta de que si habrá más sorpresas, eso no lo sé yo. O sea, yo te he dicho lo que va a haber. Si hay algo que vaya a ser una sorpresa de la que yo lo sé, por supuesto que la sabrá, por supuesto, pero por mi parte creo que las he soltado todas. A lo mejor hay alguna sorpresa de última hora que digo, la voy a soltar 5 días antes y voy a aguantar aquí, no lo sé, de momento no está en mi mente, ¿vale? Pero puede surgir cualquier cosa, decir, placa, esto sí, no lo sé, ¿vale? De momento no lo sé y Ya te he dicho lo que me hubiera gustado. No sé. Yo sé la gente de la que hay poco y lo que estoy haciendo. Y todo lo que venga luego, si me sorprende allí lo que sea, será maravilloso. Por el momento, os digo la realidad de lo que va a haber, ¿vale? No los puedo vender una moto de lo que no va a haber, de lo que no sé si va a haber. Entonces, yo no voy a vender motos. Voy a deciros, esto es lo que hay, que luego vienen sorpresas. Encantado de recibirlas. Pero ya te digo que no, cosas que no tengo claras, no te las voy a decir. Porque si te digo algo que me parece que va a ser una sorpresa y luego no, el que queda mal soy yo y te he vendido la moto, te he vendido humo y no quiero hacer esto así, ¿vale? Cuando están las cosas cerradas es cuando se sueltan, ¿vale? Y nada más. Si tenéis alguna preguntita más o lo que sea, pues nada más que hacérmela. Y nada, que muchas gracias a los tres, Santi, Elena, Camacho. Sois unos máquinas, lleváis un programa de puta madre, felicitaros y que cuando me necesitéis, sabéis que me tenéis para lo que queráis y que espero que no sea ni la única ni última entrevista que haga con vosotros, que ya hice una con el SM y lo que necesitéis aquí estaré, ¿vale? Si tengo que venir con el resto de bandas o cualquier cosa, lo que necesitéis, ¿vale? Venga, chicos, un saludo. Gutiérrez, y como decimos, el próximo 24 de mayo estará tocando. Hemos escuchado entre la entrevista la canción de Black Hat, de uno de sus grupos de trayectoria más heavy. La canción triunfará, la verdad, seguro que así será. Y también hemos escuchado ahora mismito LSM, el grupo punk de Isma Gutiérrez, el grupo punk de Pinto, uno de los grupos que aparecen en el libro de La Hoguera, en concreto la segunda canción. En esta ocasión, bueno, de LSM, decir que se me olvidaba, estarán este fin de semana en las fiestas del Cristo de Pinto, por si gustáis, en el recinto ferial, el domingo 19 a las 8 de la tarde, dentro de un pequeño festival de grupos locales, en el que han metido también a Rock con Ñ, una banda tributo con muchos miembros originales de banda rollo Burning, Asfalto, etcétera, etcétera. Hemos elegido esta brutal versión que hacen los LSM del Reach for the Sky de los californianos Social Distortion porque nos gusta poner versiones, porque este disco es uno de los que ha tenido tanto trabajo de producción y composición de nuestro amigo Ismael, que acabamos de escuchar, y por la letra, que no se nos olvide que hace 4 años estábamos con todo aquello de que se empezaba a abrir la desescalada. ¿Os suena? Es que suena a libros de historia, pero no hace solo 4 años y lo hemos vivido todas, ¿no? Aquella pesadilla que parecíamos haber olvidado, los días del COVID, ¿no? Esas 7.291 víctimas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, que quiero ocultar, pero muchísimas víctimas más, como la de esta canción, como esta canción de los LSM encerrados en ese hospital, ¿no? Otra persona que nos ha dejado quizá antes de tiempo es el productor, o más bien ingeniero de sonido, como prefería que le dijeran, Steve Albini, que falleció la pasada semana con solo 61 años, que a mí me parece una edad joven para fallecer, al menos en el siglo XXI en Occidente. Vamos a reconocerle, en la guerrilla somos muy aficionados a la música, es una de nuestras pasiones, una de las cosas que nos mantiene animadas en el día a día, pero no tocamos, ni grabamos, ni componemos, solo escuchamos y hablamos con nuestros amigos que tocan, graban, componen, vamos a conciertos, consumimos música enlatada en los distintos formatos, por lo que no terminamos de tener muy claro qué coño es un productor. ¿Qué coño es un ingeniero de sonido? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Lo intentamos entender. Sí sabemos que algunos artistas que nos molan tenían a Steve Albini, el fallecido Steve Albini, en un altar. Así que hemos investigado un poco el porqué. Leemos que una particularidad que tenía Albini a la hora de grabar discos era grabar en vivo lo más posible. Toda la banda tocando la canción al mismo tiempo, en la misma habitación, y lo que hacía era darle mucha importancia a qué micrófonos utilizaba para recoger el sonido y dónde los colocaba. Todo como un poco más artesano. Le gustaba, por lo visto, considerarse un artesano del sonido, un ingeniero del sonido. No le gustaba, como decimos, la palabra productor. Para entender esto tenemos que entender, que es algo que nos sorprende, que cuando un grupo de cualquier estilo graba un disco de manera convencional, pues por un lado va la batería, tucu, por otro lado, en otro momento se te graba la guitarra, raca, y luego ya cuando está todo se graba encima la voz. Y todo eso lo monta luego juntito en el estudio el productor / ingeniero de sonido, y ahí sí sale pues las canciones que escuchamos. Y para eso a veces hay canciones que escuchamos en directo y canciones que escuchamos en disco y dices, pero ¿en serio lo ha hecho el mismo grupo? Sí, pero de un modo distinto. El directo es un modo de defender la música, la grabación es otro modo de registrar esa música, ¿no? Steve Albini tocó, además de ser ingeniero de sonido / productor, tocó Big Black, Rapeman, Flow y Selak. Obviamente lo he buscado en la enciclopedia porque no conozco a ninguno de estos grupos. Y como ingeniero de sonido trabajó con grupos que estos sí me suenan los nombres. Nirvana, Pixies, PJ Harvey, Manic Street Preachers, una larga lista de grupos que por el nombre no conozco, luego seguro que los oigo y me sé todas, no sé. Pero luego leía también otros nombres de grupos quizá más proclives de sonar aquí, que han sonado aquí. Fan People, el grupo de hardcore punk argentino, los burgaleses La Moda, fueron a Chicago a grabar con Albini, y por supuestísimo, se pongan todos en pie, Marciales, Berry Charrac. Payola es el disco que grabaron con Steve Albini, es un disco que a mí, lo dije desde el principio, pues me suena extraño, distinto. Tiene temazos, tiene tralla, ya empezaban un poco a ir yendo hacia ese formato un poquito más poppy, poniendo muy mala etiqueta, pero para mi gusto de aficionado, los temazos a los más hardcore, a los más metal, les falta contundencia. Y como digo, ese es el disco que produjo, perdón, donde fue ingeniero de sonido, Steve Albini, así que no sé hasta qué punto tiene que ver con cómo he escuchado yo ese disco, que debo reconocer que de primeras me lo bajé de internet, o si tiene que ver con que es algo buscado en esa ingeniería de sonido del bueno de Albini. El caso es que todo esto me está sirviendo como excusa para poner alguna canción de Berry Charras que llevábamos tiempo sin que sonaran por aquí. Además, hoy con una canción que me gusta mucho, pero no suele ser una de las caras A, uno de los temazos que saldrían en cualquier recopilatorio, que saldrían en cualquier recopilación de singles. Vamos con este Achtung de los Berry Charras en este Cienfuegos número 236. Tus precaución, cuidado, ¿no? Cuidado, que os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Empezamos con la hoguera 236 y continuamos en ella con una reflexión sobre estos tiempos extraños que vivimos. ¿Ves cómo muchas cosas que creías, que creíamos inmutables y que eran así por orden, pues casi natural, ya no lo son? Imagino que algo le ha pasado a todas las generaciones y a la nuestra pues le tocan cambios, pues yo qué sé. Como digo, que nos pilla con el pie cambiado y que a lo mejor, eso sí que es verdad, debido a la globalización, a que las cosas ahora se comunican más rápido, pues quizá los cambios tardan menos en producirse. Cambios, por ejemplo. ¿Qué hace esa tradicionalmente antisemita y antijudía derechita española, esa directa heredera del franquismo que recibió y devolvió ayuda de Hitler en la Alemania nazi? ¿Qué hace esa derechita, como digo, apoyando sin fisuras al Estado sionista de Israel y a ese genocidio que están cometiendo en Gaza? Es un cambio que me tiene muy loco, ¿no? Porque al final uno sabía a qué agarrarse, ¿sabes? Sabía que tenía que tener cuidado incluso en las manifestaciones pro-Palestina de que no se le colara gente indeseable, que realmente no estaba por solidaridad con un pueblo oprimido, sino por odio visceral al pueblo, parte de los cuales están oprimiendo. Es que es difícil de explicar, pero me entiendes. Pues, ¿qué hace esa derechita? Pues lo mismo que hicieron hace un par de años cuando murió la reina Isabel II de Inglaterra y se liaban allá a lamerle el culo a la monarquía británica, a la monarquía tradicionalmente más enemiga de un buen español de pro. ¿Dónde quedó aquello de la pérfida Albión? Pero ¿en qué hemos quedado? Por Dios, eran esas cosas que uno podía reconocerse, y no esa derechita moderna a mí me tiene descolocado. Pero más cosas, por ejemplo, ¿qué mecanismo mental de mierda tiene esa peña que ha pasado en 4 años de votar a las CUP, esas candidaturas de unidad popular, un partido, ahora que es partido, claramente antifascista, internacionalista, esa peña que pasa de votar a la CUP a votar al partido xenófobo de Alianza Catalana? Yo creo que es peña que no entendió nada de nada de nada del discurso de las CUP, que va más allá, mucho más allá de ese simplificador bulé en la independencia, que las CUP siempre lo han sido, es una de sus grandes señas de identidad, pero tienen mucho más. Las CUP es un partido que lidió con muchas, muchas contradicciones, creo que relativamente bien, muchas contradicciones cuando pasaron de ser un partido únicamente de política municipal a estar en toda Cataluña, y tuvieron mucho, mucho poder institucional en el Parlamento. Es un partido que pasó de trabajar solo la base a tener algunas llaves en política institucional, y creo que han sabido más o menos lidiar con esas contradicciones en unos tiempos muy complejos. Pues es como hay peña que te salta de ese partido que intenta ser coherente a ese populismo islamófobo, xenófobo, españolófobo, si es que eso existe, que es la Alianza Catalana. Y otra cosa, otro cambio que también, joder, se hace complicado. Ahora en las calles nos cuesta distinguir a los nazis. Sigue habiendo nazis de esa peña que en un momento dado te pueden agredir, te la pueden liar. Pero por las pintas ya no es tan fácil como podía serlo hace 15, 20, 30 años, ¿no? Hace ya mucho, mucho que se cansaron de robar la estética skinhead. Ahora hay que tener como una especie de radar para detectar cosas o tener mucho visto, ¿no? Cuando aprendimos a distinguir determinados detalles, cuando empezó a haber en las calles, que no así originalmente, skins de ambos bandos, pues cositas que aprendimos entonces que nos sirven para ahora, cositas que no te cuadran, cositas que ves de ahí va tú. Los cuarentones distinguimos tatuajes, marcas de ropa, pequeños detalles. En muchos casos lo que delatan es pasado skinhead. Vemos a otro cuarentón que por mucho que tenga la barbaca larga y el pelo peinado para atrás, el colega me lleva la telaraña en el codo y la banderita de España aquí y un par de runas acá y dices, bien, tú has sido skin nazi y ahora deduzco que no te has pasado a votar a las CUP por esas cositas. Pero yo qué sé, los jovencitos, los nazis jovencitos, que también los hay, pues eso no lo llevan, pues porque su estética, su referente cultural o contracultural, la cultura que parasitan y que roban, como es todo lo que sabe hacer el fascismo, los fascismos en toda esa historia, como es parasitar otro tipo de cosas y llevarlas a su lenguaje de mierda, pues eso no lo ven. Y aquí viene otra movida que hace darte cuenta de otra cosa, de esa que creíamos inmutable y que era así por orden natural y que ya no lo es: el rap. El rap ya no es una música solo de raíces negras, en la que no tienen cabida las actitudes nazis y racistas. Ya no. En el rap ha tenido cabida muchas actitudes bastante indeseables, pero el racismo, el fascismo era algo como que se daba por sentado que no, que qué mal. Como, yo qué sé, como en Peaky Blinders, cuando los mafiosos protagonistas luchan contra los fascistas y sientes esa... Joder, no son una peña a reivindicar, ni mucho menos esas mafias, pero les veías ahí a hostias contra los fascistas de Hogwarts Mosley. Es como, es ficción, pero no lo es. Pero como ejemplo para que me entendáis, ¿no? Y yo qué sé, así como lo oyes, hay cositas que uno flipa, ¿no? Como que no estás acostumbrado, que te has quedado en que la música nazi eran unos cantautores infumables, eran las marchas militares y eran grupos de hoy y de rock, que al menos los que eran en castellano eran malos como el SIDA. Era un modo muy fácil de distinguirlos, pero es algo que en el rap hemos descubierto un poquito de rebote, aunque hay que decir que hace ya unas semanas atrás contamos lo de aquella rapera filofascista zaragozana que en sus canciones citaba a José Antonio Primo de Rivera y a la que había dado bolita KCO. Tremenda decepción eso de KCO, pero pensaba, miraos un poquito más sobre esa rapera concreta y decías, está lo que está bastante zumbailla. Pero no, hay más cosillas. Muchas les va haciendo seguimiento, nos enteramos por ellas gracias a ese seguimiento que está haciendo esa web y cuenta de redes sociales que se llama Sistema Punk, Sistema 161 en Instagram. Pero nos enteramos gracias a un vídeo que se ha hecho bastante viral en poco en el mundillo de Hardfighter. No somos mucho en Cienfuegos del Jarfa. Yo creo que aquí debió sonar una vez o ninguna en 236 programas. No nos termina de molar ese rap macarra con tantos tintes tan misóginos, esa apología de la ultraviolencia, título de una de sus canciones. Muchas veces pues, es una misoginia superior a la media. Aunque hay que decir que nuestros compas del Pinto Antifascista le trajeron hace ya una década a tocar a la aldea para financiar actividades y cuentan que se portó de puta madre y por dos duros. Las cosas igual hace 10 años eran distintas, pero hay que decir, en uno de sus últimos conciertos en Madrid de Hardfighter presentando el nuevo disco, sucedió esto que vamos a escuchar ahora. Pues eso, se ve a Hardfighter parando el bolo, empujando al pavo que se había subido a la esta y recriminándole por nazi por esa sudadera. ¿Qué era esa sudadera? Porque reconocemos que ni idea. Pues el payaso en cuestión lleva una sudadera de un grupo que se llama 0324 Crew, que efectivamente son de rap y son abiertamente nazis. No es ya ser idiotas que cuelan discursos retrógrados y tales música nazi, pues al estilo de lo que era hace años ese rock, Rock Against Communism, esos grupos de hoy patriota, como decían ellos, y demás, ¿no? Directamente en rap, que bajo esa estética macarra de barrio, de calle, pues están intentando colar pues ese discurso, pues como siempre parasitando otras cosas. Parasitaron la estética de barrio agresiva, que era la estética skin, parasitaron la estética de barrio agresiva, que era la estética bacala, parasitaron en los años 30 la música militar de décadas anteriores porque quedaba muy molona y ahora pues les ha dado por parasitar el rap, una música que ahora mismo es global. Pero por el logotipo y por la estética de ese grupo, ese 0324 Crew, uno lo ve y si no sabes quiénes son, uno lo piensa más que, bueno, macarreo, pues sale ahí como una navaja, letras góticas, yo qué sé. No sabes por dónde respiran las cosas. Y de hecho, gracias a haber visto este vídeo, haber visto de dónde, de qué lado iban las cosas, pues vi que había que hacer limpieza en algunas zonas de la aldea. Pegatinas que si no llegase por esta historia, pues uno dice, ah, pues algo macarra, pues a saber, ¿no? Así que bueno, por tener esto claro en estos tiempos en que a veces no lo está tanto, por marcar muy bien el terreno en unos tiempos en los que hay mucha gente que debería marcar los terrenos y no los marca, sin que sirva con precedente, vamos a pinchar un temita de Hardfighter, que además viene muy bien ahora que ha pasado el 23 de abril. Vamos con su J castellana. Escuchando rumba portuguesa, jota castellana, que le den a la música urbana, pa' todos esos que vienen de panas y me ponen verde por la espalda como fulanas. Me cerraron puertas pero entré por la ventana. Te va a salir caro el minuto de fama. Si sigues hablando de mí te reviento la cara. Te pego en la camocha con una pala. Déjate de ribos y de sanas. Espabila o te quedas en la sabana. Me vas a vacilar a mi marrana. El auténtico cabrón te queda con las ganas. Pipas Tijuana, guaraná y marihuana. Con un chandal Puma de Bima, sin gorra plana. Malas personas muestran que hacen cosas buenas. Buenas personas tienen que hacer cosas malas. Más Hardfighter que nunca. Ya no podéis censurar, mi hijos de puta. Cuando tú pedías la paga, yo dormía en ocupas. No dejo darme la chapa ni a la que me la chupa. Tuve que pagar casi 8.000 de multas. Tenía la cuenta embargada, vivía en trifulcas. Crecido entre delincuencia profunda. Por eso estos raperos me parecen un palumpas. Con esos aires de idiotas y esa soberbia, los ponía a todos a picar piedra en Siberia. Negocios en caravanas, coches de choque. dándome una vuelta por la feria. Si robamos a viejitas ni vamos de malote. Cuidado con tus etiquetitas, no te equivoques. Y si por las redes eres tan machote, si me ves no te atragantes con mis cipotes. Se lo echo en el escote y se lo relame. Motherfucker in the game, no hay quien me gane. Nacido en los 90, Kamehame. Matones y butroneros, no scammers. Las músicas de ahora los dejan subnormales. Será mejor que escuchen mis cantares. En la picardía de mi tierra, sin copiar de fuera tradición de criminales. Chaletos, bares, naves y farmacias. Cádiz, Galicia, Spanish Mafia. Pensaban que íbamos de coña, les hacía gracia. Ahora saben que soy un cabrón que no se sacia. Lo que tengo lo he ganado con constancia. No se llega a ningún sitio con las ansias. Quieren cambiar el mundo en Twitter, solo veo amenazas. Si digo lo que habría que hacer, me encierran por la raza. Mochuelo dando el palo a pijos en bajos de Azca. Pensaba que podía hacer lo que me plazca. En un piso franco repartiéndonos la pasta. Qué bonitos tiempos y la vida cómo pasa. Siempre una sonrisa aunque la guita fuese escasa. Tarjetas y móviles en cajones de casa. No queríais esta mierda, pues tomar dos tazas. Te corremos por tu urba pa' ver si adelgazas. Golfas se aprovechan de que tengo corazón y se arrepienten cuando el tiempo me da la razón. En el panorama entrando de butrón, nadie daba un duro y me lo voy a llevar todo. Recién los atracos no en TikTok, sonando zartacos que le den al hiperpop. Me quieren decir por redes lo que es calle y lo que no. Traicionero y abusón, cabrón, desde que era menor. Fue el que dio el bastonazo y otro ajeno sin razón. Le di un fuerte botellazo que no tuvo salvación. Le di un fuerte botellazo que no tuvo salvación. Sin copiar de fuera, tradición de criminales. Bien traída aquí esta basecita, esa J castellana, Hardfighter, su último disco, tiene nada, días prácticamente, No soy nadie, se llama. Continuamos en esta hoguera número 236. Estamos hablando de rap y qué te vamos a decir, y es muy fácil, muy fácil, muy fácil, que metamos la pata porque al fin y al cabo en Cienfuegos... Las cuatro personas que componemos la guerrilla y la mayoría de nuestro entorno no dejamos de ser unos punkis que en un momento dado pues conocimos algunos grupos de rap que nos hablaban directamente, nos estaban contando cosas que queríamos oír. Pues con eso te vas acostumbrando, le vas dando la oportunidad a ese estilo que igual sí escuchaban otros colegas del parque, pero no es el que te enganchó de adolescente, ¿no? Pero te están hablando a ti, te están hablando a ti, has abierto el oído, ya no solo necesitas raca raca, también no te pasa nada si hay un punta punta pa pum y así. Y pero bueno, también hay que decir que como no lo escuchamos de chavales, a veces hay peña que le dices que te mola tal grupo y te empieza a hablar de otras cosas, historias de los 90, y hay cosas que hay que reconocer, que suena a chino. A mí distinguir entre rap hardcore, rap, gangsta rap, no sé qué, de que esto suena años 90 Nueva York, esto suena rap francés, pues igual lo distingo si me escucho líder de la letra y pillo el acento del idioma en el que canten, pero bueno. También de reconocer, quizá un grupo de muchos grupos seguidos de rap me pueda hacer bola, me hace bola. Pero me gusta, nos gusta, yo creo, hablo aquí por todas de la guerrilla, nos gusta el rap. Si escuchas Cienfuegos a menudo, lo sabes, ¿no? Es el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, los chicos del maíz. Los chicos del maíz aquí son religión. Les conocimos en ese momento, cuando hablabas de algún grupo... que de repente te hablaba a ti directamente, notabas que era de lo mismo, aunque hacía otra música. Los chicos del maíz, en las maquetas, 2006, 2008, nos hablaban a nosotras. Nos hablaban a nosotras claramente y ya que yo enganchó, pero muchos más nombres. Public Enemy, La Cabine, SFDK, esa decepción con KCO que fue morrocotuda porque duele. Duele que... porque mola, pero hostia, hostia, todo tiene un límite. La Sira, La Frag, Kronstadt... Fola Troa, EZR, Sonda Rúa, Indarra, Miss Bolivia, Nicap, Lil Pequeño Ergo Pro, Mala Praxis, Sanity Hooks, La Furia, Carlos Animal, algunos de los grupos de rap que han sonado aquí en los últimos meses, pues los acabamos de mencionar. Aunque me dejo para el final uno que hace ya más de 15 años tuvo mucha culpa de que empezara a hacer más caso al rap, un grupo que tuvo mucha de esa culpa. Al menos en mi caso, sé que para otros miembros de la guerrilla, perdón, no es así para nada, lo hemos hablado muchas veces fuera de micro,

impidiéndoles algo tan básico como comer y tener donde vivir. Sigo. De CNN, el significado del título, Hinds Hall. Hinds Hall es el nombre que los manifestantes pro-palestinos dieron al Hamilton Hall de Columbia. Lleva el nombre de la niña palestina Hind Rahab, que fue encontrada muerta en Gaza después de quedar atrapada en un automóvil con seis de sus familiares. Huían de los combates en el norte de Gaza cuando su vehículo fue atacado por Israel, informó en su momento CNN. Hind y todos los demás que iban en el vehículo, incluidos los cuatro hijos de su tío, murieron junto con dos trabajadores de ambulancia enviados para rescatarlos. La letra de McLemore hace referencia a los más de 13.800 menores que han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra. La canción pide a los oyentes, así como a políticos, funcionarios, universitarios y compañeros artistas que no se han pronunciado contra la violencia en Gaza, que consideren el costo humano de la guerra. ¿Qué pasaría si estuvieras en Gaza? ¿Y si esos fueran tus hijos? Si Occidente fingiera que no existes. Hasta aquí lo de la CNN. Esto ya es mío. Te invitamos, Cienfuegos, te invitamos, oyente de este humilde programa de radios libres y comunitarias, te invitamos a no dejar de hablar de Palestina. Que no te pueda el cansancio, que no te pueda la pereza, que no te pueda el horror, que no te pueda la costumbre, que no nos acostumbremos a las imágenes de esos niños muertos. Pero no solo los niños, que a mí a veces también el tirar de niños muertos me parece un uso hasta maniqueo de la propaganda. También los adultos, también esa desesperación total y absoluta. Te invitamos a estar atento, estar atenta a las convocatorias que haya en tu ciudad, en tu entorno. Si no hay ninguna, ¿por qué no a intentar fomentarlo, aunque sea con algo tan tonto como en tu ventana poner algún símbolo referente a Palestina, una cufilla, una bandera, una imagen de una sandía que se ha convertido en símbolo, los que no quieren cantearse mucho? Y sobre todo, que no nos engañe su propaganda, que no utilicemos un lenguaje como el que utiliza la CNN de esa pretendida objetividad. Esto no se trata de jamás, ni se ha tratado de jamás nunca. Esto no empezó en octubre de 2023, esto empezó como tarde en 1948, y desde entonces sangra la herida, como en esta canción del Trono de Judas. Vamos con un poquito de punk, estábamos muy raperos hoy. el trono de Judas, sangra la herida en Palestina, de su disco, a mí me gustaba mucho, Gure Kabuz Alail, A Nuestra Manera Muerte. Era una firme defensa de la autogestión en el mundillo de la música. Creo que ya lo comentamos, pero por si acaso lo recuerdo. El Trono de Judas, ya os decimos, era uno de nuestros grupos favoritos de todo ese rollo no comercial, con comillas, eran de Pamplona, Iruña, y eran esos grupos que más tirón tenían fuera de la escena punk rock festivalera, fuera de los habituales, a la que bajabas un poquito el listón de ventas, de conocimiento del grupo que te podían colar siempre un Villarrock. Estaban esta peña en Gasteches, Ocupaciones, festivales populares y políticos, eran una garantía de que iba a haber buena entrada, porque eran bastante buenos y eran muy, muy, muy, muy talibanes, entre comillas, del tema autogestión. Siempre fueron con las distris pequeñas, con la DDT, con la Eguski y con un larguísimo listado. Eran eso, pues un grupo político, un grupo que tenía en la música punk rock su militancia, comprometidos con las causas, a veces dando la cara, y eran al fin y al cabo currantes, que parte de su militancia política era tocar punk rock para sacar perras y para pasarlo bien, por supuesto. Tocar música siempre es para pasarlo bien. Precisamente por temas de curro de uno de ellos, mira que lo movimos, no pudimos traerles a tocar uno de aquellos festivales que montamos en la Casica de Móstoles hace ya unos 15, 16 años. Y toda esa escena es una escena que no sé si ha desaparecido, que ya no me entero y que se cuece en ella porque estoy en otras cosas, o porque ya no se hace punk rock y se hace rap, reggaetón, cumbia y X y me cuesta más seguirlo. Iban a volver el Trono de Judas, iban a volver para un festival pro presos políticos vascos el año pasado, diría que para la Torture Rock, y lo anunciaron, ya va a estar, llegaron a salir en el cartel. Pero muy poquito después apareció un comunicado de la banda en el que reconocían, explicaban que debido a actitudes machistas y sexistas de uno de sus miembros, actitudes machistas y sexistas reiteradas, habituales y repetitivas, que iban a revisar todo eso bien, iban a ver qué podían hacer para que no se volviera a repetir jamás, y que no iban a regresar, al menos por el momento. Veremos cómo va todo ese proceso. Y me parece muy bien, visto desde fuera, sin saber detalles, cómo se resuelve esto. Se localizan esas actitudes sexistas, se hablan, entiendo que seguro que no en tono festivo, porque no es para ello, y se llega a una solución, que es el compromiso de resolución, pero de momento no el perdón absoluto, vamos a resolverlo porque bueno. Está guay, a las claras, y porque hay que reconocerlo. Toda esa mierda que podíamos hacer los maromos, los tíos, los señores, hace unos años con impunidad, cada vez se puede hacer menos y así debe ser. Ya no se va a encontrar cada vez menos, se va a encontrar menos silencio y menos complicidad. Se va a encontrar cada vez menos ese quitarle importancia, ese bueno da igual. Un ejemplo es esto que decimos del Trono de Judas. Pues claro que es importante, no hay que restarle importancia, y es muy importante hacer de toda nuestra escena un espacio seguro para todas las personas, y hay que reconocer que demasiadas veces los hombres heterocis, todas las etiquetas que quieras poner, no lo hemos hecho fácil a prácticamente la mitad o más de la gente que teníamos acompañándonos, y así no debe ser. Y tras esto, pues vamos a cerrar con otra novedad. Es una novedad un tanto extraña, porque hay que decir que están de vuelta nuestros rusos encapuchados favoritos, aunque hay que decir que nunca se fueron. Obviamente hablamos de Moscú de Brigade, no sé de qué otro ruso encapuchado podrías pensar que hablábamos, y hay que decir que han sacado un nuevo disco de esa particular y macarra mezcla de estilos con electrónica, rap y punk como hilos conductores. Se llama Radio Hope, que es el título de la primera canción, la que abre el disco. Un total de 10 canciones, aunque no son del todo nuevas. Muchas las habían ido subiendo a las plataformas en los últimos meses. Alguna ya había sonado por aquí. Muchas tienen colaboraciones peculiares, como Carlos Animal, de Non Servium, Oya, ex de Mudball, Born From Pain, de los alemanes ZSK, de Gen Pop. Pero la que vamos a poner es una que se llama Ruler Dana Croc, que es tan bailable, tan guapa, tan buen rollera, y que cuenta con una de las colaboraciones que más molan, la de Elisa Dixon, la voz de los fastidios, la voz femenina de los fastidios, que nos demuestra que ya hay que ser dura, hay que ser ruda, hay que ser bien puesto para ser más rudo que un puto cocodrilo. Ruder Dana Croc, Moscú de Brigade, esto ha sido Cienfuegos. Nos vemos en San Isidro en Vallecas.